Pues usted es que hasta ahora siempre hablamos de personas, de organizaciones. Felicite a un hombre de esta casa, a su consejero delegado, a todo un profesional y a un amigo. Déjenme que salude a esta hora de la noche a Luis Vicente Muñoz, nuevo antena de oro en nuestro país a través de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, cosa que se ha conocido hace unas horas. Querido Luis Vicente Muñoz, muy buenas noches, bienvenido. Hola, querido Fran. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena. Hemos conocido la noticia hace unas horas. Iba a decir que a quién se lo dedicas lo primero, pero ¿qué te supone este Antena de Oro al que ha obtenido también un premio Ondas? Pues hace nada, si no hace ni hora siquiera que me ha llamado el jurado para decírmelo. Es muy reciente. Pues es una gran emoción. Y yo lo que siento es un enorme agradecimiento principalmente a las personas que me acompañan en esta aventura de Capital Radio, porque el premio tiene detrás esa explicación. Dice, te lo damos por la valentía de haber lanzado un nuevo proyecto de radio, con ese compromiso de defender la comunicación y los valores éticos, el buen gobierno de las empresas, la ética en el comportamiento de las personas, la libertad. Y eso, pues la verdad es que en este momento, cuando llevamos año y pico de proyecto Capital Radio, porque somos muy pequeñitos todavía, somos muy jóvenes, pues no veas qué subidón, qué entusiasmo, qué alegría y qué orgulloso me hace sentir de toda la gente que me acompañáis en este proyecto de Capital Radio. Personas, Luis Vicente, tecnología, pero la radio sigue ahí, la radio sigue presente cada día, tendiendo a la especialización, la radio económica. ¿Hacia dónde vamos, Luis Vicente? Pues la radio yo creo que tiene el futuro garantizado, porque es el medio de comunicación, yo lo llamo, más verdadero. La televisión te entretiene, es muy divertida, tiene muchos colores, pero es mucho teatro. La prensa y las pantallas, los sitios web ahora de internet te ayudan a entender las cosas, te permiten pensar, reflexionar, pero cuando se piensa en comunicar, en dirigirte directamente a las personas, la radio es el medio rey o reina en este caso. Creo que la radio tiene ese componente especial, único, en el que cuando alguien te cuenta una historia o te habla, entra directamente a tu cerebro y a tu corazón, sin pasar por otro sentido. Es como medio de comunicación muy poderoso, y eso es lo que le hace mágico y lo que yo creo que, gracias incluso a las nuevas tecnologías, le permite evolucionar, adaptarse, utilizando los nuevos formatos como el podcast, el streaming, la emisión online, en la que tantos mundos nuevos estamos descubriendo en Capital Radio, pero eso le hace especial. Luis Vicente, dime una cosa para acabar, que mañana tienes que madrugar. Cuando escuchas esto, escúchalo un momentito. Me levanta el espíritu. ¿Qué piensas cuando escuchas esta sintonía todas las mañanas? ¿A quién te diriges? ¿Sobre qué motivación vives? Le hablo directamente a todas las personas que tienen ganas de construir un mundo mejor. Las personas que despiertan con ganas de hacer cosas, de ayudar a los demás, de trabajar en equipo, de innovar, de hacer cosas nuevas. A esas personas me dirijo y de esas personas me siento parte. Yo creo que comparto el espíritu positivo, constructivo de tanta gente que trabaja en el mundo. Dicen, ya sabes, ¿no?, que el mundo está dividido entre locomotoras y vagones, ¿no? Sí. Pues a ese mundo enorme de locomotoras, estamos rodeados de locomotoras, me dirijo cada mañana, y yo creo que Capital Radio se dirige también. Muy bien, querido Luis Vicente, hablamos siempre de personas en este programa de recursos humanos, de organizaciones, y hoy casi estamos obligados a hablar con el consejero delegado, con el periodista y con el amigo Luis Vicente Muñoz. Muchísimas gracias, enhorabuena, nueva antena de oro, gracias. Un abrazo. Fuerte.